nos pertenece. Ni siquiera este cuerpo. Hay que soltar. Hay que respirar. Veintidós, veinticuatro, veinticinco, veintiséis, veintisiete. Llamamos a nuestros espíritus, a los abuelos, para que nos ayuden. 27, 28, 29. Aguantamos tantito ahí, mandamos y soltamos todo lo no bueno. Queramos respirar, hay que aprovechar esta energía, somos nosotros. Rezar, rezar. Mandamos por arriba todo lo que se pueda, todo ese bienestar, todo lo que queremos ser, lo plasmamos.